toda la música de nuestro continente. Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Desde el 88.3. Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Al amor, si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. Al contrario del refrán, en Buenos Aires parece que cuando llueve no para nunca. Arranca y así estamos. Yo de peatón, porque tuve que dejar la moto acá, caminando bajo la lluvia como el de la película. Árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Muy bien, aire 17:02:03 ya. Y esa Buenos Aires fría, esa Buenos Aires gris, que es como a partir de este clima que nosotros tenemos, sobre todo en el otoño y en el invierno, nace el tango, evidentemente. Claramente. El tango necesita de un clima. Hablábamos, por ejemplo, en alguna vacación cerca del Mar Caribe. Usted sabe que nosotros siempre que nos vamos de vacaciones nos vamos por el Mar Caribe. Más cerca no hay posibilidad. Y mirábamos esas aguas transparentes, oleosas, Límpidas, llenas de tiburones y garotas de Ipanema y demás al norte también, mirando hacia el océano, y decíamos, claro, acá es imposible componer un tango en este contexto. Totalmente. Sin embargo, tristeza no tiene fin. ¿Eh? Bien, me lo dice Alberto Romero, es que reflexiona acerca de la tristeza de la música brasilera. Que, bueno, de la mano de Toquinho, Tobim... Pero esa no la Trofim, tocan en la playa. Todos esos. No, eso es en la Lagoa de Río de Janeiro, que es un tanto lago de Palermo, pero más grande, a nivel Brasil, digamos. Claro. Alberto Romero y Alejandro Rat, hoy para hablar de cine en Todos los Días un Poco. Bienvenidos, y bienvenido yo, bienvenido amor. Bienvenido, Bort. Porque nos vemos después de mis vacaciones. A eso le dije a Damián Morinelli el lunes, a Julia de Tito el martes, y a Campana también. Todos los días. Bienvenido, Gord. Me cantaban del otro lado de la pecera. Y bueno, como no los vimos, y yo acabo de llegar, como siempre los miércoles, 5 minutos, les pregunto cómo andan, cómo están. Muy bien. Cortando clavos. ¿Cómo fue? Sí, sí. Siempre con el miedo de tener que arrancar clavos. El programa solos. Un día lo van a hacer, no se preocupen. Dice, bueno, estamos esperando, y se quedan... No importa, el silencio también es parte de la radio. Del sonido. Lo enseñó Hugo Guerrero Martínez. Es verdad, el innovador del silencio. Y sí, es verdad. Dice Campana que no existe el silencio, que lo demostró John Cage, que era un señor. Eso es para los días de música, ¿no? Para mí. Es verdad, hoy es el día del cine. Hoy vamos a hablar de cine y TV, de cine y... De audiovisual. Bueno, audiovisual, la cuestión audiovisual. Nos vamos abriendo. Bueno, es bueno eso porque entran más cosas cuando uno se abre, y el conocimiento es una de los capitales más importantes que tenemos. Claro. Tal cual. Y hablando de capital... Traemos algo relacionado. No me adelante todos los temas porque si no... Pero ya estamos ahí. Sí, en minutos nada más. Vamos a hablar de... Bueno, de esto audiovisual que tenemos los días miércoles con Alejandro Rat y Alberto Romero. Yo muy contento de integrarme nuevamente al staff porque estaba con abstinencia de radio y bueno, ya estos dos días estoy recuperándome. Uh-huh. Muy bien, el lunes hablamos de Arsenio Erico. Usted conocía al paraguayo, jugador de fútbol, obviamente, uh-huh, que jugó en la Argentina mucho tiempo, lo llevaron en andas, lo conminaron a que participe de la selección y él dijo, yo antes de jugador de fútbol soy paraguayo. Para que juegue la selección argentina. Sí. Qué traición. Damián Morinelli había traído la historia. ¿Y qué me decía del... el premio de los cigarros, ¿quién? Bien, sí. Y por otro lado hizo la marca 43, que era una marca de cigarrillos. Tenía una oferta de premio que hiciera 43 goles. Bueno, y el tipo hizo los 43 y claro, si lo superaba perdía el premio. Entonces parece que al final hacía como Riquelme con Palermo, le pasaba la pelota al último que quedara, al que estaba libre, no importa, pero él no hizo los goles solamente, no porque no pudiera, sino que quería el premio de 43, cigarrillo 43, famoso cigarrillo que después se convirtió en 4370, todos qué saben. Qué linda historia. Sí, ayer vino Juliatito y hablamos de política, eso fue para el deporte. Pero para todo eso fue para no hablar de que River salió campeón. Sí, después hablábamos porque ya sabe, Morinelli es de River. Claro, entonces tú acá puso un altar, 12 velas, le rindió pleitesía a Ramón y todo eso. No, pero estaba muy contento de que había salido campeón. Hablamos de por qué, cómo. La gente que analiza las cosas que ya pasaron, de eso se trata el deporte. Uh-huh. Y bueno, hablamos de política ayer, crédito ya, tenga su dinero inmediatamente, la usura. Interesantísimo en cuestiones, sí, en cuestiones de financiación, en cuestiones monetarias, sobre todo para la gente que no tiene avales para sacar un crédito. Y usted sabe que yo le presto. A sola firma. A sola firma. Yo le presto a usted, en este momento, 1,000 pesos y usted me lo devuelve en un año. ¿Y sabe cuánto me devuelve? ¿Cuánto? 2,100 pesos me devuelve, Romero. O sea, me un devuelve crédito anual del 110%. 110% de lo que... Y algunos más. Pero 190 de alguna manera me tenés que agarrar, porque si no, no me viste más. No, porque ahí está. Uno firma un pagaré en blanco. Entonces, si no puede llegar a pagar las cuotas, le embargan sobre el total del pagaré. O en ese pagaré ponen el total del precio. No acuerdan hasta qué cuotas pagaron o no. Un tema muy interesante, del cual hablamos bastante, incluso con una persona que había realizado la investigación para Página 12. Y bueno, con Julia de Tito hablamos todos esos temas muy interesantes. Se pueden escuchar en la página de la radio, en radiosur.org.ar, en la solapita de programas. Ahí te metes y están todos los programas, los últimos 5 programas de todos. Los que no estuviste vos están también. También están. A medida que va pasando el tiempo, se van borrando. Siempre hay 5, 17 y 8, me anuncia Campana. Es una prueba cabal de que estamos avanzando en el tiempo y ya tendríamos que estar hablando, por lo menos, de la agenda cultural del día de hoy, ¿no? Eso es lo que pasó hasta el día de ayer. Hoy que estamos con el cine, abrimos la agenda cultural. Hoy miércoles 21 de mayo, 20:30, en el Centro Cultural de la Cooperación. Ustedes conocen perfectamente ese lugar. Sí, sí. Avenida Corrientes 1543, allí en el centro, enfrente del Teatro San Martín. Un lindo lugar donde se realizan lindas actividades. Roto Percutor Tango. ¿Qué es este ¿Qué grupo? Nombre, se echaron. Roto Percutor Tango, presentando su primer material discográfico que se llama Roto Percutor, homónimo al nombre de la banda, donde quedó plasmada la sonoridad de esta nueva agrupación que en 2013 se dio a conocer en la escena tanguera, investigando caminos alternativos dentro del género y siempre fiel a los ritmos rioplatenses, tango, milonga y candombe. Roto Percutor propone una estética diferente en sus composiciones y una actitud experimental que busca actualizar la visión de la realidad que hoy les toca expresar. Vamos a tener seguramente en algún jueves y o viernes a los Roto Percutor por acá. Gema Scaglia, violín; Pedro Quiscurno, bandoneón; Leo Zumbo, piano; Félix Arcángeli en contrabajo y Juan Otero, guitarra y composiciones. Así que hoy, 20:30 horas, allá en el Centro Cultural de la Cooperación, Roto Percutor Tango, la presentación de su disco. Latin Jam. Esto los anunciamos casi siempre los miércoles, sí, sí, porque sí. Es una cosa linda que se arma en el Uniclub Guardia Vieja 3360, allá por el Abasto. A las 11 de la noche arrancan estos de noche, pero se arma una sandanga de para ir a bailar, salsa, bien arriba, y sí, música, digamos, latinoamericana, pero más en los terrenos de la Cuba, de la Puerto Rico. Una muy buena banda, grande, todo, creo que hasta incluso tienen xilofón, vibrafón. Ah, qué bueno. Vibrafón ahí en vivo tocando, que se la descosen, buenísimo. Muy bien, algo que se está desarrollando a lo largo de esta semana y termina el domingo 25 de mayo, que ya se viene. Uh-huh. ¿Van a hacer un locro o algo de eso? ¿Hay locro acá en la radio, algo programado? ¿No? Bueno, vamos a tener que hacer algo. Lo organizamos inmediatamente. Polo Circo, acá en el sur de la ciudad, bien abajo, Juan de Garay y Combate de los Pozos. Hasta el 25 de mayo está el Buenos Aires Polo Circo, que contará con los mejores espectáculos nacionales e internacionales. Esta edición hará hincapié en la formación de artistas, realizando talleres de especialización técnica, de creación artística y de gestión cultural. Habrá conferencias, residencias y encuentros para estudiantes y artistas especialmente pensados para desarrollar el circo local. Mucho circo dando vuelta, poca institución que se dedique a crearlo. Bueno, sí. Yo una vez sabe que estaba con unos malabaristas de Chile, que estaban viajando por el mundo. Yo me los crucé en la Venezuela, otrora de Hugo Chávez. Y en un momento dije, nah, ese es un payaso, despectivamente. Así como se podemos hacerlo todo. Y el tipo ya cambió la energía para conmigo y tuvimos que conversar al respecto. De que en realidad es una forma de decir acá que no es un insulto hacia el payaso, sino que se habla como que no es seria una persona, claro, cuando es un payaso. Difícil, porque tremendo. Al decirle eso a un payaso, imagínese que estamos nosotros acá y digo, ¡puah! Ese es un cineasta y algo le va a tocar en el corazón. Bueno, tengo una agenda cinéfila. Para eso estamos. Sí, la 11ª edición de la muestra de cine europeo en Buenos Aires. Muy bien. Que empezó ¿cine hoy, europeo toda la Europa? Toda la Europa. Empezó hoy y sigue hasta el 30 de mayo. Esto es en la Alianza Francesa y en el Instituto Italiano de Cultura, con entrada gratuita. Claro, porque Italia y Francia son parte de Europa. Exactamente. Sí. Se van a presentar nuevas películas de 18 países europeos: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España y un montón más. Es muy interesante. Es como un Bafisi europeo, pero acá. Ponele. Sí, sí. Es gratis, el Bafisi no es buenísimo. Gratis. Bueno, pueden ver ahí en la página de la Alianza Francesa toda la programación para concurrir. La página de la Alianza Francesa. Uh-huh. Googleamos Alianza Francesa, sale inmediatamente. Exacto. Uh-huh. Entonces, muchas películas de muchos países europeos para ver gratis. Uh-huh. Interesante. Uh-huh. ¿La sala es una sala preparada o es un proyector? Es muy buena la sala de la Alianza Francesa. Muy bien. Uh-huh. Están todos invitados entonces a ver el cine y esas cosas. Y bien, llegamos al final entonces de la cuestión de agenda cultural, para que salgan hoy, después de escuchar este programa, a eso de las 8 arrancan todas las cosas. Vamos, Campana, a lo que tiene que ver con las noticias, a ver si hablamos un poquito. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! ¿Te sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra? No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a cagar como corresponde. Jabón para polvo la puta que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te encaparon bien lopada. Si llamás ahora, te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón la y hacete cachar por medio plantel de Lanús. Bombos y metrallas para anunciar algunas de las noticias que estuvieron circulando el día de hoy. Y como saben, no sé si ustedes se han enterado, pero sí, una noticia que estuvo circulando es que hay un paro de clínicas privadas. De prepagas. Y sí, en realidad, el tema está en las clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico, que son privados y que hace tiempo no pueden aumentar el precio de sus prestaciones contra obras sociales. Sino es un local. No. Eso estamos diciendo. Los dueños de las clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico hicieron una suspensión de sus empresas. Pararon sus empresas porque no pueden. Hace un tiempo que vienen reclamando subir el precio de sus servicios, y entonces para las prepagas, o sea, contra Swiss Medical, vamos a decir así, las grandes. No le pueden aumentar a eso, las obras sociales. No le pueden aumentar. Al particular que viene, sí pueden aumentar esos precios en particular, pero son los menos. Entonces, reclaman esto. ¿Qué pasa? Las obras sociales sí aumentaron, las prepagas sí les aumentaron a sus afiliados. Sus afiliados pagan más por tener una obra social privada, una prepaga. Y entonces se vieron como fuera del juego las clínicas y todo esto. ¿Pero por qué traigo esto a colación? Quiero decir, las clínicas o los sanatorios, vamos a decir, forman parte de lo que sería una mediana empresa. ¿Bien? Las prepagas ya son grandes empresas. Y los trabajadores, en medio de paritarias, empiezan a pedir, no son empresas obviamente, y ganan bastante menos que el dueño de una empresa, empiezan a pedir en paritaria, sobre todo la de sanidad, que no está cerrada, que vence en junio, a finales de junio, y que probablemente esperarán hasta ese momento para dar el aumento, están hablando de los mismos números que hablan todos los gremios, y se llega a un 30%, y ya se están atajando de que esa plata no la van a poder pagar, porque no pudieron aumentar desde hace un tiempo largo las cosas de su servicio. Bien, desde el principio del arranque de este programa hablábamos de cuánto iba a poder morder el trabajador sobre el plusvalor o sobre la ganancia del dueño del medio de producción. Y acá está cada vez más a la luz esa problemática. Porque el que está en el medio del sándwich, en este caso hoy le tocó a las clínicas, sanatorios y centros, no va a dejar de ganar lo que ganaba por no pagar, o sea, por no aumentarle a quien le tenga que aumentar. El que sigue en la cadena, la gran empresa, en este caso, las prepagas. Y los trabajadores no van a dejar de pedir lo que ellos creen por derecho que les corresponde ganar en el contexto inflacionario que estuvieron viviendo desde unos años atrás. Entonces, quiero decir que va pasando de a poquito el agua de los baldes, pero seguimos en el mismo lugar. O sea, vamos a tener más billetes en la mano para gastar, pero vamos a comprar la misma cantidad de cosas. Eso es más o menos lo que viene pasando y lo que yo creo va a seguir pasando. Esto no va a cambiar, salvo que alguien vaya al balde principal a sacar unos galones de agua y los arroje para... Sí, además, como pasa con todas estas grandes empresas, funcionan dentro de un mercado súper concentrado, son pocas. Son pocas empresas que manejan toda una red de servicios de salud primordiales. Primordiales, esenciales, y son... ¿Cuántos serán? Sí, 10, lo total. Otro que uno podría preguntarse es si es correcto que la salud, un servicio esencial, ahí ya tiene que entramos ser privado en o estatal, sí, ¿no? Sí, sí, entramos en una discusión un tanto más profunda ya, ¿qué se está decidiendo? Pero en este escenario, quiero decir, vamos a estar mucho tiempo, si queremos, debatiendo entre el porcentaje de aumento o el porcentaje que tiene que aumentar para los trabajadores o para las medianas empresas o las grandes empresas. Vamos a estar mucho tiempo debatiendo eso y podemos seguir mucho tiempo y durante años, digamos. Va a venir antes una crisis que un cambio de fondo en esa relación empresarial y laboral de los trabajadores, digamos. Quizás haga falta no otra crisis, sino un cambio tanto más profundo. ¿Cómo? Bien, esa es la discusión de toda la vida. No nos alcanza el programa de una hora, ¿no? No violentamente, a través del convencimiento cultural. Bueno, por ahora Ninguno de nosotros tiene una Winchester ni un 38, así que tranquilos, vamos por el lado de lo cultural. Muy bien. Tema, mira, tengo acá, porque vamos a hablar una cosita más o dos, y pero tengo, por ejemplo, la ley contra el empleo en negro, que se está aprobando hoy, esa es una posibilidad, el consenso para en el Congreso por para la no criminalización de las protestas sociales, uh-huh. que parece que una moneda de cambio era liberar a los que habían protestado desde los 90, uh-huh. o... la BTV de los autos para la capital. ¿Es un multiple choice? Sí. O sea, ¿tenemos que elegir? Elijan entre esas tres. La segunda. La el segunda. El trabajo negro. Bien. No. Esa. Pero acá ya estamos votando. Bueno, la levantemos segunda. La mano, porque Campana quiere la criminalización de la protesta. Yo voté por esa, ¿eh? La segunda era esa. Bien, criminalización. ¿Dos criminalización, Alberto? Trabajo en negro. Trabajo en negro. Bueno, dos contra uno y yo que voto, sí. Vamos a la criminalización. Parece que es un poco más interesante. Si llegamos, yo quería eso porque usted nos tiene en negro, por eso quería que lo charlemos. Está todo está todo más que determinado en AFIP y en AGIP y en todos esos lugares. Consenso en el Congreso para no criminalizar las protestas sociales. O sea, hace un tiempo se estaba discutiendo, de hecho todo lo contrario, había un proyecto de ley que criminalizaba antipiquete, que decía, bueno, si vos haces un piquete tenés tal o cual sanción, y entonces empezó a ver, bueno, pero pará, ¿cuál es quién determina si ese piquete se puede hacer o no se puede hacer? ¿Es justo o no? ¿En relación a qué? Bueno, quedaba medio como en manos de una persona, y esa persona iba a terminar decidiendo quién iba preso o no, digamos, eso disolviendo todas las instituciones, ¿no? Uh-huh. ¿Y quién? ¿Quién protesta y quién no? Claro, ¿y quién puede protestar o quién no? Claro. ¿Qué es si es un piquete o es una marcha? Bien, no lo sabemos. La cuestión es que se sentaron a conversar de todos lados, ¿no? Porque ahora viste que está muy amplio todo, entonces hay mesas de debate de todos los partidos y todo, lo cual celebro de alguna manera, pero bueno. Se pusieron a hablar de liberar a los presos de protestas sociales o que fueron presos durante los 90 por haber protestado en la calle, por haber hecho alguna manifestación en esos momentos en donde la cosa estaba más que caldeada. Por ejemplo, gente de Quebracho, dirigente de Quebracho, tuvieron al final Fernando Esteche, el líder, quedó detenido luego de que la Corte Suprema dejara firme 3 años y 8 meses de prisión. O sea, le tocó por hacer piquete. Imagino que también se le habrá... Sí, no solo son los que están condenados, sino que hay miles de procesados por luchar. Y también, digamos, el caso más emblemático, que creo que no está incorporado en estos proyectos, porque deja fuera el tema del homicidio. Ajá. Es el tema de los petroleros de Las Heras, que están presos por aquel crimen de Sayago, sí. Que fue una causa bastante rara en su investigación. Tuvo y donde, mucha repercusión, me acuerdo. Sí. Donde la acusación estuvo llena de irregularidades y hoy están presos, no presos, sino condenados a cadena perpetua, varios de ellos, digamos, ¿no? De los trabajadores. Por eso es un tema que convocó a unos cuantos senadores que estuvieron hoy discutiendo a ver si se ponían o no de acuerdo en cómo terminan. Se juntaron más proyectos de ley. Había uno solo, después empezaron a llegar los del PRO, llegaron los de la coalición cívica, bueno, todos los frentes acá en campaña que empezaron a trabajar en este último año para ver si lograban algún tipo de acuerdo y todo. Bueno, después de esa idea de liberar a quienes habían protestado, hubo algunos chispazos entre algunos de los discutientes ahí en el recinto. Uno de ellos fue Elisa Carrió, que bueno, hizo como el show de siempre, dijo alguna cosa, y Conti le terminó diciendo, ya hizo su show, por favor se puede retirar, y al rato se retiró y no volvió más. Bueno, ¿le hizo caso? Sí, parece que le hizo caso, se movió. Y bueno, hay que esperar a ver qué es lo que pasa, porque todo esto es, o sea, toda la nota refleja qué es lo que se está haciendo por un proyecto de ley en relación a la criminalización. Si todos esos se ponen de acuerdo sobre eso, yo me pongo la mano y me guardo. Bueno, en algún punto se discutía si se hacía, por ejemplo, una especie de protestódromo. un lugar en donde tengan difusión nacional. Y se puede cobrar entrada y todo. Y vos podías ir a ver la protesta y enterarte de qué se trataba, por ejemplo. No lo dijeron abiertamente así, pero la idea era como, bueno, podríamos buscar algún lugar un programa resguardado de televisión, del Estado. Una vez por semana. Imagínese, ¿no? Sí, un programa de televisión que cada pongan, proteste ahora, proteste ya, como, y te acercás y vos decís, siguiente porque tenemos otra protesta. Bueno, esto se da incluso luego de que ayer Sergio Berni, in the elevator, over the helicopter, miraba desde arriba y se puteaba con una fiscal porque él quiere tirar una bomba. Una conversación que, no sé, yo creo que 2 años atrás era completamente al revés, ¿no? Claro. Se suponía que era, digamos, del gobierno nacional que decía, por favor, no repriman. No, dejemos que la protesta vaya porque esto corresponde, nosotros vamos a hacer algo. Bueno, ahora cortaron a General Paz y Sergio Berni, el nuevo Schwarzenegger de las fuerzas policiales y de seguridad de la Argentina, colgado del estribo. Le gusta. Miraba y decía, ¡por favor, liberen la zona, maldita sea! Bueno, Mac Phantom un poroto. Y no se la liberaba y entonces se enojó con la fiscal por haber abierto una colectora para que pudieran circular los autos. Entonces acá algo que se discute en estos proyectos de ley es si corresponde o no dejar un carril libre. Carril sí o carril no. Claro. ¿Colectora sí o colectora no? Claro, la discusión. Te doy por colectora. Y entonces, yo lo primero que pienso, por ejemplo, es digamos, conducente el hecho de tener o no tener un carril que pase o que no pase. O sea, lo importante al caso sería que es... tiene que ver con la cantidad de gente que protesta, pero también tiene que ver con qué es lo que está detrás de esa protesta, que puede ser un pedido de justicia. No, de golpe parece que vivimos en Suiza, digamos, no hay razones para protestar. Claro, entonces... y no se puede cortar una calle o no. En fin, espero que haya una luz al final del camino. Yo no estoy de acuerdo tampoco con cortar la calle, cortar Libertador a las 6 de la tarde por 5 personas. Y habría que ver, tendría que ser muy justificado. Yo tampoco estoy muy de acuerdo con eso, porque es verdad que se afecta a un montón de gente. No, siempre y cuando se llega a eso, después de ir intentando otras vías... Claro, que sea, si es la última. Pero en general, digamos, lo que sucede es que no los reclamos no son escuchados, digamos, también... Por eso terminan en la calle aún. Bueno, también es verdad que no hay canales para acercar la protesta o la necesidad, entonces se deja de escuchar y entonces uno qué hace, qué termina haciendo si no sabe a quién decirle, entonces sale y corta la calle. Bien, esta era un poco la noticia, señores, vamos a seguirla a ver cómo es que termina, seguro en algo muy lindo y hermoso. Y la BTV, que te la clavan en Capital Federal, ya en todo el país, y 28 ya nos vamos al informativo, en todo el país, 207 pesos ahora llegó a la Capital Federal. ¿Qué es? Llevas el auto, la carcacha. Te lo miden, te lo sacuden un poco y te sacuden. Te dicen, bueno, maestro, por decirte que anda mal y tenés que ir a comprarle 3 amortiguadores porque están para atrás, 207 pesos. Esto no es una medida recaudatoria, ¿eh? Quiero decirles, es una medida de seguridad vial, por supuesto, y de ninguna manera uno puede sacar su registro contra una botella de vino para el inspector. Eso no se da, por eso todo este sistema está muy bien pensado. El vehículo tiene que estar en excelentes condiciones y seguramente quien vaya a sacar el registro también lo hizo en las condiciones más, los peritos pulcras, más avesados en ese tipo de actividad como es manejar, te han tomado el examen, un examen que no puede fallar. El resto de la vida es imposible que estés chocando. Muy bien, 17:29, vamos a hacer una pequeña separación, pasamos por el informativo y hablaremos de cine con Alejandro Rat y Alberto Romero. Sí, vamos a hacer el pequeño adelantecito con los muchachos y a ver de qué se trata lo que hablamos en la segunda parte de este programa. Todos los días un poco, todos los miércoles, cine, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que a lo largo de la historia 36 papas han sido asesinados y 13 encarcelados o desterrados? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Yo en las vacaciones estuve pensando un pequeño cambio en la columna. Ajá. Pero se los voy a comentar luego del informativo. Un cambio interesante porque ya vi que la gente tiene más gancho. Va a tener más gancho, a la gente le gusta mucho más. ¿Cambiar a uno de nosotros por una chica? No, yo creo que está bien. Vamos, el ambiente, digamos. El ambiente sonoro, cómo nos dirigimos a la gente. Encontré algo que es infalible, que yo vi en la televisión, en estos días que estuve viendo mucha televisión porque estaba de vacación. Hermoso, hermoso. Creo que con esto va a explotar la audiencia de los miércoles. ¿Está bien? Está bien. Bueno, ¿qué vamos a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar de una serie web. Sí. Un formato que está muy en boga en estos días. Un nuevo formato que son básicamente materiales breves. Ajá. Cuya difusión es exclusiva de la web. Su digamos, dinámica de difusión está destinada a la web. Sí, o sea, su que canal su de publicidad, su estreno es en la web. Es en la web. Uh-huh. Hay casos, están empezando a haber casos de películas que hacen directamente su estreno en la web. Ajá. Y bueno, es un circuito nuevo para analizar y tratar de ver qué pasa. Sí, también grandes series norteamericanas están siendo estrenadas directamente. Eso le iba a decir, en Netflix. Web. Netflix produce sus propias series. Ahora es House of Cards, por ejemplo. Sí, que yo no la vi nunca no la es vi. Es muy buena, es recomendable y se estrenan los capítulos en internet directamente. Esta es la primera serie, creo, la producida directamente. Exclusivamente para la web. Y ya está, trucho, se puede bajar todo, me imagino, José Oscar. Sí, seguramente. Pero yo no sé porque... con Netflix, yo no tengo usuario de Netflix. ¿Tengo que tener? Pero usted está incurriendo en la piratería, entonces... Bueno. Estaríamos incurriendo, sí. Incurra, tranquilo, porque no pasa nada. Bueno, y la serie web de la que vamos a hablar hoy es una serie que se llama Marx ha vuelto, producida por PTS TV y por Contraimagen. Uh-huh. Marx ha vuelto. PTS. Uh-huh. Mirá vos, nosotros discutiendo hace minutos nada más respecto del plusvalor de las empresas. Todo tiene que ver con todo. Bien. Y es una serie web basada en el Manifiesto Comunista. Hmm. ¿Cómo llevar semejante curioso, material sí. a una serie web? Claro, y que eso sea interesante y tenga ganas de seguir viéndolo, y que no sea como Feynman en Filosofía Aquí Ahora, que igual es divertido Feynman, pero no, se parece a mi abuela, se lo dije. Mi abuela no escucha este programa. Es una señora. Charuto no, Feynman el otro. Feynman el de la señora mayor que Feynman señor. El bueno. Ese es más divertido. El bueno, ese es el bueno. Sí, pero... La señora Feynman. No estaba mal, está bueno ese programa y hay como conceptos muy interesantes que maneja muy bien y él sabe explicar, fue docente. Pero es una temática como pesada para entrar sí, en densa. Una serie web. Uh-huh. Web, además. Además, uno está en la, cuando uno navega la web está preparado para pasar otra cosa. Sí, bueno, los capítulos son cortos, duran 13 minutos y tienen cierta agilidad que permite verlo y es altamente recomendable. Vamos a hablar con Javier Gavino, que es uno de los realizadores. Ajá. Y él nos va a contar más profundamente de qué se trata. Interesantísimo. Muy bien, entonces ya tenemos programa para la segunda media hora de este programa, que es escuchar a los muchachos del cine, como siempre. Vamos a ir al informativo, Campana, de Melón. Entérate de lo que pasa en la ciudad, todos los días un poco. Telemarketers, la Cámara de Diputados comenzó a debatir un proyecto de ley para regular las condiciones laborales en las empresas que ofrecen servicios de call center. La iniciativa establece una jornada laboral de 6 horas, descansos semanales, licencias por exámenes, francos compensatorios, capacitación permanente de los trabajadores y condiciones edilicias dignas. Si bien estos son derechos comprendidos en las leyes laborales de la Argentina, las empresas de este sector suelen aplicar criterios heredados de la flexibilización laboral. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Empadronamiento biométrico en Buenos Aires. Desde hace varios meses el gobierno boliviano está realizando la campaña de empadronamiento para residentes en Argentina a fin de que puedan votar en las próximas elecciones desde aquí. Los puntos fijos para el trámite en la capital federal están emplazados en los barrios de Liniers y Flores. Toda la información se puede consultar a través del Facebook Bolivia Vota en Buenos Aires. Chile. Plantar el arbolito. La presidenta de la República, Michelle Bachelet, designó a Lidia Amarales como directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La nueva directora de la entidad enfrentará la presión de sectores más liberales por legalizar el consumo de marihuana, ya que su antecesora en el cargo firmó hace un mes un decreto para sacar a la cannabis de la lista de drogas duras y ya hay un proyecto de ley en manos del Partido Radical Chileno para legalizarla. Uruguay. Gea, gea, PP. El presidente uruguayo José Mujica cumplió hoy 79 años en medio de un creciente interés internacional por su figura que se plasmó en miles de mensajes de Twitter. Sin agenda oficial para el día y siendo fiel a su estilo de nunca festejar su cumpleaños, el mandatario y su esposa se acercaron como dos ciudadanos más a la Marcha del Silencio, una movilización masiva en la que los uruguayos piden verdad y justicia por los detenidos desaparecidos. Informó para Radio Sur, Todos los días un poco. Espejos del continente que suena. Bueno, señor, la morga ya llegó. La geografía que busca armonía. Radio Sur 88.3. La estética del sur hecha radio. Radioactividad. En esta radio hay un espacio en el que hablamos y escuchamos y tocamos y saboreamos temas de la vida. Es una especie de informe inédito sobre qué somos capaces de pensar, de sentir y de hacer como personas y como sociedad. Decimos. Pero hay que confesar algo. Esto no es un programa de radio. Esto es Decimos. Decimos. www.lavaca.org. ¿Sabías que los jubilados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el 82% móvil. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Noticias, entrevistas, música, informes. Sudacas en el aire. Un programa sobre Latinoamérica desde Latinoamérica. Escúchanos los miércoles a las 19 horas por Radio Sur. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18 por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que la gente dice salud o Jesús cuando estornudás? Porque durante el estornudo el corazón se detiene un milisegundo. Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Hola. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Hoy vamos a ver una... No, no me contestes yo, porque hablo solo. Ah, listo. Hablo solo y me contesto a mí mismo. Esa es la mecánica. Creo que con eso vamos a traer un montón más de gente. ¿Les gusta la picadita que tengo? riquísima, ¿no? Qué gran picada, una picada que me mandaron que tiene todo, tiene chinchulín, tiene lonja de jamón, queso. ¿Le gusta mi vestido? Divino. Es de Mirta Gargangi. ¿Y los zapatos? Bueno, vamos a ver una película, qué interesante película, con estos dos churros que me acompañan hoy, Alejandro Randi y Alberto Romero, ¿cómo están? Ahora sí pueden hablar. Ahora sí. Sí, pero bueno, yo creo que con esta introducción vamos a atraer mucha más gente porque sí, vi que es un éxito total. Lo domingo, para cualquier, ¿no? cosa, para cualquier película, serie, todo, poner una señora grande, una vieja, que hable sola a cámara, comiendo salamín, y los sábados a la noche con una copa de vino y una picadita y medio chupada, también. Pero parece que la gente gusta de eso. Sí, manda cartas y la señora lee las cartas. Y, bueno, esperemos a llegar a viejos. ¿El cambio? No, no sé, todavía no. No. Bueno, pero sigamos pensando. Sí, sigamos como estábamos, que veníamos. Con bien. Hermeto Pascual. Directo entonces a la serie web de Marx está vivo, vuelve Marx. Marx ha vuelto. Marx ha vuelto. Parece que sigue muerto, pero vuelven sus ideas, como decía. Vamos a darle las olas. vamos a darle las olas a Javier Gavino, uno de los realizadores de esta serie web, Marx ha vuelto. Bienvenido, sin mayores preámbulos. Bienvenido, Gavino, entonces. Bueno, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, acá estamos. Estamos acá Alejandro Rat, Alberto Romero y Nicolás Gort, te hablan. Si parezco un poco dormido es porque estaba medio dormido. No, te dormiste en la siesta. Qué gran placer para un día como hoy. Por la presentación. Hola, buenas. Claro, por ahí te durmió. Una parte del programa antes. Te durmió la presentación acá de Nicolás Gort. Bueno, contanos un poco cómo surge esta idea. Primero, igual felicitarlos por la iniciativa, está muy buena y sabemos que está funcionando muy bien. Y bueno, contarnos un poco eso, cuál es el germen y cómo fue la realización también, ¿no? Bueno, mirá, en realidad lo interesante es que surgió como algo que no iba en este sentido. ¿A qué voy? A fin del año pasado se había propuesto desde el IPS, el Instituto del Pensamiento Socialista, hacer cursos en todo el país sobre el Manifiesto Comunista, en los cuales se habían anotado más o menos 1000 personas en todo el país, ¿no? Trabajadores, uh-huh. jóvenes, docentes, estudiantes, sobre todo en barrios obreros populares, ¿no? Uh-huh. Y que es algo que normalmente se venía haciendo siempre desde el Instituto del Pensamiento Socialista, pero que ahora iba a una escala mucho mayor. Y entonces ahí empezamos a hablar la posibilidad de sacar en esos cursos que justamente constaban de 4 encuentros, uh-huh. Videos, ¿no? Que podían ser pedagógicos, digamos, para enseñar el Manifiesto Comunista, sobre todo tomando en cuenta que la gente no lee ni, en general, los trabajadores, ¿no? No hay costumbre hoy de leer uh-huh. como había en otro momento. Uh-huh. Bueno, entonces surge la idea esta de hacer los videos. Ahora, nosotros no, a partir de la iniciativa nuestra, de TVPTC Contraimagen, pero también de que desde el Instituto del Pensamiento Socialista tenían la idea de hacer algo distinto, nos metemos en la idea de ficción, ¿no? Uh-huh. Que es cambiar completamente el paradigma, digamos, de lo que uno piensa que va a hacer cuando va a hacer un curso, ¿no? Uh-huh. Y también esta idea de miniserie, en el sentido de que hubiese personajes que en donde uno pudiera tener una cierta empatía, trabajadores, de hecho es un grupo, los protagonistas son un grupo de trabajadores jóvenes, uh-huh. Entonces que la misma gente que fuera a estudiar sintiera esta empatía, y se dio incluso una situación interesante porque había gente que iba a los cursos y que lo primero que quería saber cuando iba al curso era cómo seguía la serie, ¿no? Es una cosa interesante al inicio. Y bueno, y a partir de charlar, digamos, a fin del año pasado y de la necesidad que fuera algo realmente un emprendimiento que tuviera cierta repercusión e incluso probarlo hacia afuera, uh-huh. Surge la idea también de que esto sea realizado de una forma profesional, digamos, y con un trabajo actoral, incluso pago y todo, por parte de Carlos Weber, que igual se recopó con el proyecto, uh-huh. y porque él ya venía siendo el personaje de Marx en la obra Marx en el Soho, uh-huh. Que se dio todo el año pasado, que es del historiador Howard Zinn, que yo la había visto y me había impactado realmente cómo él trabajaba. Y bueno, lo vimos, se recopó. ¿Tiene algún punto en común con la obra? En el capítulo final se van a enterar. Que es mañana, sí. Tiene algún punto en común desde la idea de que alguna de las cosas que nos inspiramos mucho en cómo había popularizado Howard Zinn muchas ideas de Marx, que es donde él agarra también desde el punto de vista personal cómo era Marx. Más allá de que nosotros no tratamos ese tema, si utilizamos el personaje construido por Howard Zinn, que es un Marx muy descontracturado, que se toma unas buenas cervezas, en este caso hasta se toma unos buenos mates, y charla sin ningún problema, digamos. Y bueno, y para cerrar lo que me habías dicho, me lo habías preguntado antes, entonces surge esta idea, y bueno, la idea de miniserie también, que tiene que ver con un formato muy de la actualidad y que la gente sigue, entonces darle mucho a la lata a esto, ¿no? Un formato nuevo para internet, ficción y miniserie. Y con todo eso hicimos un combo a ver qué salía, y sí, nos está yendo bien, digamos. ¿Y cuál es el efecto? ¿Qué repercusiones vienen teniendo con este formato y con esta...? Además, adaptar un material como El Capital, tan duro y teórico, a una ficción debe ser difícil, y más en los tiempos breves de la serie web, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo recibió el público? Mira, muy bien. Primero es El Manifiesto, acuérdate, no es El Capital. El Capital hubiera sido casi imposible, me parece. El Manifiesto Comunista lo que tiene es que es bastante, dentro de todo, es un material muy popular. Un folleto, digamos, por más que tiene una enorme profundidad, ¿no?, teórica, ideológica y todo lo demás, pero es un folleto que en realidad es comprensible, más allá de algunas cuestiones históricas y todo, es comprensible. Entonces, nada, tuvimos que hacer una gran reducción, y lo muy interesante que se vio, que hay cosas que nosotros que hacemos realización audiovisual la sabemos, pero que es muy interesante poder resolverla en común con compañeros que dan cursos por ahí o que lo miran desde otro lado, es que uno tiene que decidir primero es todo lo que no va a decir, no, claro, no claro, todo lo que recorte. Va a decir, sino claro, todo lo que vas a cortar y decir, mira, esto no. Y bueno, interesante fue poder llegar a un acuerdo de que eso era era muy importante, y ahí pudimos reducir en cuatro capítulos, que sería, uno es el Burgueses y Proletarios, el mercado y las crisis, el estado y la revolución y el comunismo, ¿no? Como ideas ideas fuerzas que están en cada capítulo. Claro. Ahora, al mismo tiempo, esas ideas no están desarrolladas, hiper desarrolladas, sino que tienen solamente a pinceladas, e incluso son tres líneas las que se cruzan en cada capítulo. Hay una línea que es la ficción de los obreros y que sufren suspensiones y entonces tienen que ver qué hacen para enfrentarlas. Hay una línea de Marx que aparece y no se sabe si es realidad o ficción, digamos, o si es algo, si es un sueño, ¿no? Claro. Claro, no se sabe, y al mismo tiempo, y después hay otra tercera línea que es archivo, material de archivo, que hay mucho bajado de internet también, lo cual hace al lenguaje web, digamos. Hay muchas cosas que yo y todos los compañeros buscamos de distintos sitios, videos, agarramos, bajamos y remontamos para poder hacer fragmentos también dentro de una línea de archivo dentro de los videos. Entonces estas tres líneas van haciendo una dinámica que llevan adelante los cuatro capítulos. Digamos, sí, viene por ahí. Sí, esa reutilización del archivo era algo que también habíamos notado y que nos parecía muy interesante, digamos, también como algo propio de las series de internet, y que están todo el tiempo rearmándose y utilizando el mismo material. Sí, con la idea de que en realidad lo que está en internet ya está en internet, y es como es de internet, claro, de todos, digamos, ¿no? Así es, sí, de hecho, mira, yo estuve viendo, bueno, porque había una segunda parte de la pregunta que era repercusiones, ¿no? Pero hacia lo que vos preguntabas recién, comentaban, hay algunos sitios que descargaron el material y lo volvieron a subir, por ejemplo. Claro. La serie fue... La descargada, de nosotros la colgamos en YouTube y en Vimeo, y hubo dos cosas interesantes que sucedieron. Una, que hubo gente que la descargó y la volvió a subir a su sitio por una cuestión de que, no sé, le gusta a él tener la web, él en su propio canal de YouTube, la serie y ofrecerla, o sea que ahí va sumando vistas por otro lado, y hubo gente que, trabajadores, sobre todo, eso fue muy interesante, que la redujeron a WhatsApp, o sea, vos metés 13 minutos en WhatsApp, igual se rompe bastante, pero dijeron, y la mandaron por ahí. Ajá. Incluso nos llegaron muchos mensajes de gente que la vio ahí, y entonces nosotros, tomando en cuenta eso, hicimos dos spots muy cortitos, uno de 30 segundos y uno de 50, solo para WhatsApp, o sea que en realidad también están en YouTube, pero que el objetivo era difundirlo por ese medio. Claro, incluso cuando enviamos por mail decíamos, bueno, descárgatelo también para WhatsApp, ta, ta, ta, y bueno, ahí ya no tenés cuenta tampoco, ¿no? Nosotros, miles de personas la están viendo, y nos llegaron mensajes de todos lados, o sea, de Argentina, pues la mayoría, obviamente, porque estamos acá, pero después hubo repliques de la serie web en mucho en Chile, en México también, y Perú, bueno, y obviamente después te llegan de todos lados, ¿no? Pero eso fue interesante porque incluso sitios la colgaron y esperan el próximo capítulo y lo ponen y te hacen publicidad. Entonces eso, y entonces nosotros empezamos también a, hicimos un artículo, lo mandamos a todos lados y replicó en varios lados, que donde explicamos por qué la hicimos y cuál es la logia, quién actuaba y todo, y ese artículo también replicó, lo cual es interesante porque es un mismo artículo replicado en un montón de sitios, ¿no? Entonces, nada, es como aprender un poco ese lenguaje que uno tiene incorporado ya porque lo está utilizando todo el día, pero trabajándolo ya. De otra manera. De otra manera, exactamente. Hablabas, Javier, Nicolás te habla, hablabas del actor o cómo está actuada y todo. Ahí una parte que está ficcionalizada, o sea, podemos ver un Marx o una persona caracterizada, personificada por este actor, Carlos Weber. Y además eso está mechado con archivos, pero hay entrevistas o explicaciones, no. Está ficcionalizada la historia, digamos. No, es todo ficción, en donde el Marx rompe, o sea, vos tenés una... Primero hay una historia que es... o sea, todo de conjunto es ficción. Si querés, lo único que podría llegar a romper es el archivo, pero está metido de tal manera que no... que es parte de la historia, digamos, porque aparece para reforzar cosas puntuales, o aparece para... pero no está como una cosa ilustrativa, o sea, no sé, tendrías que verlo. Mira, hay una cosa que me pareció interesante que vi de un par de personas que hablaban en Facebook sobre la serie, y uno le decía al otro, no sé cómo caracterizar este producto. Claro. O sea, le decía, le estaba comentando que para él estaba bueno, y decía, pero yo no sé todavía cómo caracterizarlo, yo tampoco, digamos, pero es una pero básicamente sí, es todo ficción. Marx rompe la cuarta pared, digamos, en el sentido que él mira a cámara a veces. Al principio no miraba, y en un momento, en el primer capítulo, por una cuestión de tensión y de necesidad, y que nosotros queríamos que fuera una cosa más interpelativa, rompe y mira a cámara. Pero él habla, en realidad habla leyendo, habla diciendo pasajes del Manifiesto Comunista, pero reformados de tal manera que parece que los estuviera diciendo de forma coloquial, o sea, ¿no? Un grupo de gente. Porque yo lo que vi es que él habla desde un pasado, pero en la actualidad, ¿no? Es un poco eso. También está también esta idea de, bueno, las ideas de Marx no han muerto, están volviendo y vuelven también aplicadas a este contexto actual. Claro, exactamente. Y tomadas también por todo un grupo de trabajadores jóvenes que empiezan a aplicar esos conocimientos en su propia práctica, ¿no? Claro. De hecho, hay una... hay como algunas metáforas dando vuelta. Por ejemplo, ellos son trabajadores de una fábrica gráfica y al mismo tiempo, o sea, que producen libros, y al mismo tiempo a él una militante, aunque nunca se dice, hay cosas que se dan por hecho, o sea, nunca decís esta sería una militante, nada, hay alguien que le pasa el libro, él le pide el manifiesto, le dice si le trajo el libro, ella se lo da, él lo empieza a leer y es el Manifiesto Comunista, o sea, entonces, al mismo tiempo está sucediendo esta historia en la cual también tiene mucho peso la madre, no sabemos si tiene un gran Edipo. Vive con la madre el muchacho. Todos tienen. No sabría, en la historia no se dice, pero que tiene mucho peso la madre, tiene mucho peso. La lleva al hospital. Claro. Hay toda una historia que la va cruzando. Y en el cuarto tiene más también. Así que hay sueños también, o sea, hay cosas. Hay una ficción hecha y derecha armada, digamos. Sí, hay una ficción hecha y derecha armada. Eso es así, en donde le pusimos mucho a la producción, de hecho también para costear, para el costo que hay, digamos, para hacerlo de producción seriamente, Accedimos aparte, digamos, de dinero que nos dio la banca del diputado Cristian Castillo del Frente Izquierda. Uh-huh. O sea, como él dona la dieta para distintas actividades o luchas obreras o también emprendimientos culturales o sociales. Bueno, entonces desde ahí pudimos tener un financiamiento que nos permita costear todo el equipo de producción, actoral y todo lo demás. ¿Qué incidencia tuvo en esta realización el trabajo hecho en los spots del Frente de Izquierda, donde se pudieron ver ficciones y trabajos de este tipo? Mira, yo creo que bastante para mí, ¿no? Porque en realidad el primero, hay algunos actores que estuvieron en los spots, ¿no? Uh-huh. Eso ya ahí hay una relación, y que a partir que uno establece una relación personal o política y todo a partir de los spots, de gente que se copó con la idea del Frente de Izquierda y entonces quiere seguir trabajando, y entonces nosotros, desde ahí ya viene un vínculo. Hay una estética que en algunas cosas es parecida, uh-huh, digamos, en algunas cosas que nosotros hicimos en sí, en la parte de la gráfica también. Claro, ¿no? hay cuestiones de la gráfica, hay algunas locaciones que son las mismas, uh-huh, o sea, porque uno también, en realidad, deriva de que uno está trabajando y haciendo cosas y se acuerda de lo que estuvo haciendo antes y dice, uh-huh, bueno, ¿por qué no vamos ahí que me gustó, no? Uh-huh. Entonces, más o menos esa relación hay. Pero hay una también que tiene que ver con que, en realidad hay una relación también que parte de la idea, porque el Frente de Izquierda dio la posibilidad de que desde la izquierda podamos hablarle a millones de personas, uh-huh, y a miles. Entonces, hacer este tipo de emprendimientos también tienen que ver con el Frente de Izquierda, uh-huh, la existencia del Frente de Izquierda. Entonces, uh-huh, nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer algo que rompa un poco los cánones comunes de la izquierda, uh-huh, a los que nosotros mismos a veces estamos acostumbrados. Igual, ¿no? Eso lo decidieron en la asamblea, ¿no? Hicieron una decisión unilateral. ¿De qué cosa? hacer el Marx es un chascarrillo igual. Ah, ¿no? Hacer el Marx. Igual a todo el mundo le da miedo también. Uh-huh. O sea, ¿cómo quedaba ese Marx? Uh-huh. Y está bien. ¿Y cómo lo tratas a Marx? Y que Marx tome mate, uh-huh, está claro, bien. Y que decisiones. Venga, y cómo habla. Habrá alguno que dirá, no, ¿cómo va a tomar mate? No me gustó. Hay alguno que te dice, qué grande, rompiste la ortodoxia, uh-huh, rompió todo. Uh-huh. O sea, Marx hace otra cosa que no es, ¿no? Uh-huh. Así, un tipo duro. Uh-huh. Y aparte, yo no me imagino cómo sería, pero bueno, en la obra, en realidad, Marx en el Soho, la de Howard Zinn es muy buena, porque en realidad, no sé si ustedes la vieron, pero la historia es muy buena, porque en realidad es como que él se pelea con Dios para poder venir a la Tierra, o sea, que es un chiste, ajá, también con eso, ajá, y lo dejan venir, pero no puede hablar de cosas políticas, solamente puede hablar de cosas personales, porque si no se lo sacan de acá otra vez. El tipo tiene que hablar de cosas personales y meter ahí un montón de cosas, su historia personal y meter toda la historia política ahí. Claro. Es muy interesante, uh-huh, y toma birra todo el tiempo. Eso es Marx en el Soho, ¿no? Uh-huh. O sea, y al mismo tiempo que sucede todo eso, es muy estricta desde un punto de vista, digamos, uh-huh, en cuanto a la historia y la vida. La biografía, claro. La biografía, uh-huh, exacto. Bueno, no, sí, nosotros lo que más nos llamó la atención es eso, ¿no? Hay una crítica habitual a las formas de la izquierda de comunicarse, y me parece que esto rompe con eso, y saludamos esa iniciativa y ojalá esto de pie a nuevas realizaciones y nuevos, y también nuevos formatos. Saludamos la incursión en el formato de la serie web que está pleno, ¿no? Uh-huh. Bueno. Está buenísimo. Bueno, buenísimo, gracias. No, bueno, gracias a vos por la comunicación. Listo. Un abrazo. Era Javier Gavino, uno de los realizadores, entonces, de Marx ha vuelto. Yo, cuando salió el anuncio, que a mí me llegan esas cosas, ya no sé de quién ni cómo, pero así son las redes sociales. Sí, había visto el estreno. Ahora veo que está en la página del pts.org.ar, pts.org.ar. Estaba ahí el lanzamiento de ese día, y que el primero de mayo salió. Y yo no estaba de vacaciones y no tenía internet, no había manera de verlo, pero me quedó en la retina. Sí, algo la idea de que tenía que ver una serie web o algo, y hoy justamente estoy sentado acá y ustedes, te la traemos. Personas hermosas y maravillosas, me recuerdan esto. Así que Marx ha vuelto. Algo que no dijimos es que mañana se estrena el cuarto y último capítulo. Bien. Así que pueden verlo casi esto, calentito. Directamente en YouTube. O sea, te metes en YouTube, buscas Marx ha muerto y vas a ver los cuatro capítulos, uh-huh, tranquilo. Bien, y el preestreno del cuarto. Mirate hoy los tres anteriores. 15 minutos. Yo me los voy a ver. Ahora, claro, antes, cada uno, tiki tiki. Mañana me voy a ver el estreno y ya estoy a la vanguardia del marxismo. Muy bien, llegamos al final.